Dios, porque ahora se ha desatado. Mire, y se lo voy a decir aquí, atento a Dios. Hoy en día, que más predicadores hay en nuestra nación, más predicadores, usted le llama gloria y eso es un desorden. Todo el mundo dice que es profeta, todo el mundo dice que es apóstol. Toda una generación de mujeres que son pastoras, que son apóstoles, bendito sea el Señor, que son profetas, y enganchar los púlpitos con unos tacos más grandes que ella, una minifalda, la pierna afuera, los pechos afuera, mi alma ve a Cristo que vive, con el Cristo como que una rana, como que fue que comieron chicharrones, y nadie puede decir nada. ¡Cristo, gloria! Se sientan arriba en los altares, mal sentados. Nadie me lo ha dicho, yo misma lo he visto, pero son apóstoles, son profetas, y que tengan una gloria de doble, será gloria en aquel lugar de 5 años donde yo me crié, pero no la gloria del reino de los cielos, y que te cantan una supuesta presencia, y uno grita porque son emocionistas. Y tienen una agenda de que Dios me está viendo. No, son una agenda de amiguitos. Tú me abres y yo te abro. Tú me invitas, yo te invito. Alma mía, adora a Cristo que vive. Oh, gloria al que vive. Adora a Dios que yo vine a predicar en esta noche. Oh, gloria al Santo de Israel. Mi alma, adora a Cristo que vive. Invita a los predicadores para ellos mismos competir con ellos. Pero el que valora la presencia no necesita ninguno de esos bultos. Yo no sé usted, pero yo necesito la presencia de Dios en los altares. La presencia de Dios en los ministros. ¿Alguien puede adorar? Y hasta bendice al Rey de Reyes. Y ahí es que dice una generación de mujeres: yo no la soporto por religiosa, yo no la aguanto por legalista. Es más, donde yo no me viene, quiero ni que le inviten a predicar. Pero hay otras liberales que dicen: invítenla para allá, que duele, pero Dios. Parece que es limón, pero me sana. Esas mujeres me cuidan y me aman por allí, pero hay otras que son legiones porque tienen a muchos adentro que desde que me ven se transforman y ponen el pico así. Que yo le entrego a Dios por el diablo, que yo también te conozco, y traje menudo para darte hasta con el palito de la batería. Aquí vamos al morjidero. Lo que ya que vive, pero se va a conocer verdadero evangelio. Grita gloria si tú estás aquí. Alma mía, adora a Cristo que vive. Yo te digo los otros días. Alabado sea el Rey de Reyes. Y a mí me ha llamado gente ni que tú estás haciendo la revolución en Santiago de Ocó. Yo voy a buscar el remanente que Jehová tiene allá. Porque aquí dice que iba a tronar y que iba a coronarse la apostasía. Hay una generación que viene empujando. Que viene empujando. Que viene empujando. Alma mía. Adora a Cristo que vive y que liberta. Donde te entiendo que ama su presencia que está aquí. Que vuelva la santidad a Santiago. Que vuelva la santidad. Yo siento gloria de papá de la multitud. Se mueve. Se mueve la mano de mi alma. Santidad que va en Santiago. Santidad que va. ¡Oh, gloria! Sigue haciendo fuerza. Un bacata re batalla. Sigue haciendo presión, no se asuste. Que cuando yo predico así es cuando tengo a Dios más cerca. Una cata preta cae. Y picó mi visenda, nahande. Ahí es que malo siento, le cundé y va senda. Ahí es que siento su respaldo. Yo sé cuando él me habla. Yo no ataco a los locos. Yo no corrido por presión, pero cuando Jehová me habla, la palabra va para allá, caiga quien caiga. Alguien tiene que adorar a esta gente que Dios le ha salido de dentro, que Dios ha estado tratando con ellos para que cambien su conducta, su forma, la va a desarrollar el terreno, señores, señores, para que vuelvan al molde, para que vuelvan al taller del Eterno. Pastores, hay que santificar la iglesia antes de que suene la trompeta. La única forma de ganarle esta batalla al diablo es a través de la santificación. Aunque usted repita lo adorador, los muchachos, bueno, los muchachos también peinados. Si va a cuidarme la espalda, voy a tener un bombazo aquí. Pero ahora los músicos tienen su pollina, Frankel. Se hacen una creta. Y estos días hasta aquí, como que son. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Eso es cultura para usted. Ah, con los pantalones como unos chupi chupi, parecen un heladito congelado de fundita. Y yo me gozo porque los músicos están aquí esta noche y se quedaron. Pero yo la actividad de que ellos tocan se van. Y cuando yo predicando a cárcel por allá están dando más muela que un odontólogo. Ya tocaron porque ellos fueron de CPC. Pero sin embargo, se quedaron estos que están aquí esta noche. Pero ustedes ahora parecen los músicos del Cristo. Alabado sea el Rey de Reyes y nadie le puede decir nada. De su guita larga y todo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y entruñado, que nadie puede decirle nada. Nadie puede corregirle. Oh, gloria a Dios. Las ancianas que ya no saben qué colores que se van a poner, ya se pusieron el rojo, el gris, el morado, el uva, que los ven, todos los colores se los han puesto y siguen inventando. Otro día que vive por ahí, que está la unción, el marido no se agarra con un cambio de color, es como una búsqueda constante de la presencia del Dios del cielo. Otro día que vive y que liberta, que está aquí todavía, necesitamos una reforma para que la presencia de Dios habite nosotros. Siempre le hablan a la mujer, hermana, coge la falda, investiguen cuando usted llega a su casa en un diccionario secular que significa pudor y modesto, y usted se va a dar cuenta que significa ropa holgada y suelta. Ropa holgada y suelta, búsquelo. Porque usted dice que es licenciado, doctores en letras, bachilleres, profesionales, y no saben qué significa pudor y modestia. Ropa holgada y suelta, y andan como un chupichupi. Caminan como unos pingüinitos, las adoradoras. Y suben como unos swing a esa plataforma. ¿Adorar a quién? ¿A quién van a adorar? Deberíamos decir a seducir a quién. Al caballero que no le gusta que yo predique eso, porque su esposa es peor que esas que yo estoy diciendo. Anda desnuda también. Aquí hay que haber una ordenanza. Mi alma va al Rey del Rey. Porque Cristo viene y no nos podemos quedar aquí a limpiar el closet. Hay creyentes que tienen los closets llenos de ropa mundana y que por sí se descargan. O sea que tú tienes planes de volver al mundo. Pero el que se convirtió de verdad, limpió el trozo y dice que yo no vuelvo para atrás. Es que de aquí no me saca del infierno, de aquí yo voy para el cielo. Porque la presencia de Dios cuesta, pero va a valer la pena. A medida que tú vayas buscando a Dios, Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar. Y lo que tú vas a recibir vale más que lo que cuesta a los otros. Entonces, por eso te veo sequedad y un grupo sufriendo. Ahora es que a mí no me da un ataque, pero cuando yo iba a predicarte, yo veía tanta cosa, yo le decía a Dios, pero yo siento que estoy otra vez en el bar de Martín. Yo siento que estoy en el típico. Yo siento que estoy en una discoteca, estoy en un drink, mira las hermanas, yo lo sufría y lo lloraba. Y así el nuevo creyente. Me dice, ¿y será que vino para el mismo lugar? Mujeres compitiendo los domingos, las que más te la tiran, y hay tiempo para eso. Ponte la misma faldita, pero que la presencia de Dios esté contigo, que la presencia de Dios camine contigo, porque ningún demonio pueda ponerle la mano a tu cuerpo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero cuando usted está en esa condición, usted va a traer carne por el Espíritu. Bendito sea el Señor. No, hermano, cuando usted tiene la presencia de Dios, usted tiene una gracia especial. Usted no necesita maquillar. Cuando usted tiene la gracia del Señor, usted no necesita ser guerrero. La presencia de Dios te hermosea. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios pone tu cabello lindo. Y aún no te lo ponga lindo, te pierde el interés de privar y que de tres hebras de cabello. Cuando tú portas la presencia de Dios, se va yendo ese deseo, ese anhelo de las cosas de este mundo. Tú sí tienes gloria a Dios, pero si no tienes gloria a Dios también. Si tienes zapatos nuevos, te sacude, te lo pone. Pero si no tiene el Cristo, te sacude también. Mi hermano y yo fuimos a ministrar a un lugar en Pantoja. Oiga, me regalaron unos zapaticos que yo amaba.

suelto un manto que está siendo traspasado hacia esta noche. Hay gente con deseo de predicar y se lo están pidiendo a Dios. Y tiene mucho mensaje para ministrar y Dios le está robando. Prepárate que Dios te pasa la noche en esta noche. ¡Oh! Hay un manto que está siendo traspasado. Te voy a mover porque otro no quiere. Te voy a poner a hablar porque otro no quiere. Te voy a usar porque otro no quiere ser usado. Te voy a abrir puertas porque otro no lo valora. Cuando aquí adora rey de reyes, te toca, Señor. Ministerio de conocido que van a ministrar. Y están aquí. Va a parecerte loco, pero yo veo mujeres en una venta espiritual. Y ustedes de aquí de Santiago, levanten la mano para arriba. Siento ministerios en mujeres esta noche que van para arriba. Vale, puse. Siento ministerio en mujeres que van para arriba. Hay una capacitación espiritual, alma mía, adora a Dios de Reyes. Dátela para arriba, que siento a Dios en esta noche, alma mía, adora a mi Padre. Dátela para arriba en esta noche, dátela para arriba. Yo siento mujeres que van a ser movidas por el Espíritu de Dios. Que arroja la presencia de Dios porque va lejos. Va lejos, va lejos, va lejos, va lejos. Ahora yo te voy a llevar para predicar mi palabra. Ahora yo te voy a llevar para predicar mi palabra. Al ministerio conocido aquí, que Dios lo va a usar de gracia en el domingo. Adora a Cristo que tú ni me vives haciendo mi santo de Dios. Es mujeres que están aquí en esta noche. Es mujeres que por eso mi amo quiere ser santo. Por eso quiere calumniarte. Para que se detenga y no siga. Hablando que está y habló de mi esta noche. Yo quiero que las mujeres de Dios que están aquí delante de la mano para arriba. Que el mundo tu ministerio en el Espíritu. Hay un corre espiritual en el Espíritu. Hay un poder de Dios para Santiago en el ministerio de la mujer. Recibe. Anda, te levanto para atacar la ventura de mis tierras, para atacar la tierra potencia, para atacar la tierra de Jesús. Anda, para atacar la liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, salta, salta, fuera la hija, fuera de los ruidos, fuera de esta noche, sal fuera. Thank you.